with my 45 GF, you see problems. They hang, get a good credit rack, banging, banging like a bumblebee. With my 45 GF, you see problems. They hang, get a good credit rack, banging, banging like a bumblebee. Ok, juego la lata. En este año tengo más experiencia de la que el pasado. Como la traje ha quedado, atento, siempre preparado. Filosofía otorgada de la vida es lo que he logrado. No creo en ti, recuerda que tú eres un maniquí. Yo te lo advertí, de consejos tú no te llevaste. Ahora en el aire tú te encuentras inestable. Soy un guerrero intocable, lleno de antecedentes penales. Fatales son todos que se tiran en mi viaje. Perfecciones lyricales llenas de gravedad, de lo mío prevalece delante de facultades. Ponte para tu calzón antes que sacar tu corazón. Para mí sea una condición, a partir de ahora lo que quiero es acción. Si te crees capacitado, demuestra tu reacción. Ahora voy pa' baby boy, el muchacho soñador que dice que es un delincuente y solo sabe ver televisión. El estudio tuyo es de cartón, si viene un tornado el techo vuela por langón. Sigue jugando PlayStation, en este género jamás de ti te oirá congratulations. Escucha bien lo que te estoy diciendo, naná, de eso nada. Cuando te ven una tarima yo te voy a bochonar. Lo mío es de verdad, sin tener un diccionario, los pongo a mamar, jamás lo lograrán. En Miami a lo que hablan mierda de ellos jamás vuelves a escuchar. Socón, antes la tenía dentro de la boca, ahora la tiene dentro del culón. En Miami tú eres catalogado como un maricón. Es una lástima que tu padre sea tu guarrón. Recuerda que te cogieron comiendo el turrón. Te faltan como 10 años pa' que entre tú y yo haya una comparación. Yo represento el estado del sol, 305, junto con toda la asociación. Cubano yo soy de corazón, mata al puerto con el mar, pa' mí es una adicción. Es una adicción, yo no quiero invento, a mi propio verso esté muy atento. Yo no quiero cuento porque si se duermen oirán los truenos. Inyecto veneno como si estuviera escupiendo fuego. Yo no quiero invento, a mi flow perverso estén muy atentos. Yo no quiero cuentos porque si se duermen oirán los truenos. Inyecto veneno como si estuviera escupiendo fuego. Entrando en detalle, abro puertas sin tener llaves. Déjense de viaje, que los tengo desde hace mucho tiempo pasando grandes frialdades. Frutos buenos siempre doy y tengo un corazón más grande que el de un león. Pero si me buscan mucho te encontrarás en verdad con un matón. Diablo, a ti parece que todavía te mecen en un sillón. Eres el hazme reír de gravitación, te considero un bufón. Sigue en esa adicción que terminarás dando el culo por maricón. El teléfono está sonando, hello, ¿qué es lo que quieres tú que yo te diga? A mí tú no me llames con la policía pa' montar grabación, porque ya yo te he metido en mi cementerio de gravitación. De gravitación, yo, wow, manigas.